María le anunció el gran misterio de Dios hombre, que a los cielos admiró. Yo soy la esclava del Señor, la Virgen dijo al contestar. Carne virginal vivió hecho hombre.